Es triste, pero millones de personas solo existen. En realidad no viven. Parecen sonámbulos que transitan por la vida sin dirección ni objetivos. Oramos usted no sea uno de ellos. Pues quiero decirle a usted, a mí mismo, a nosotros, que es tiempo de tener una vida. Quiero decir verdadera vida, vida abundante, vida que tenga sentido, vida que permanece, vida que transforma. Amigo, ¿tiene usted esa clase de vida? Hay tanta gente que parece que lo único que saben hacer es trabajar para ganar un salario. Pelean para vivir y viven para pelear. No tienen una vida verdadera. Existen, cierto es. Pero no viven. No experimentan a plenitud la preciosa vida que les ha sido otorgada. Hola, amigas y amigos de su programa El Amor que Vale. Sean bienvenidos y es nuestro anhelo que el mensaje de hoy del Dr. Adrian Rogers sea de mucha bendición para todos ustedes. El mensaje de hoy en la voz del Pastor Lenín de Llanón le motiva, es tiempo de que tenga una vida. Por favor busque en su Biblia el libro de Eclesiastés, que lo encontrará inmediatamente después del libro de Proverbios. El rey Salomón fue el autor de Eclesiastés. Y esto es lo que escribió al empezar el capítulo 1, los versos 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Permítame describir algo y quiero que use su imaginación. El escenario es el estadio de Los Ángeles, en California. Los equipos de fútbol norteamericano de dos famosas universidades están jugando para determinar quién será el campeón. Ambos equipos han llegado a esta cita en forma invicta. ¡Qué encuentro más extraordinario! El equipo de la Universidad Técnica de Georgia tiene la bola. Está por terminar el segundo cuarto antes del medio tiempo. Los jugadores presionan fuerte en la yarda 30 de su propio lado. El jugador que tiene la bola carga sobre la defensa contraria y al hacerlo pierde la posesión de la bola. Uno de los jugadores del otro equipo de la Universidad de California se apodera de la bola, levanta su cabeza, sabe que esta es su oportunidad dorada y comienza a correr con la bola en sus manos. Yarda tras yarda, sigue corriendo, sus piernas responden, corre bien equilibrado. Asegura bien la bola entre su brazo y su pecho y sigue corriendo. A sus oídos, cubiertos por el casco, llega el sonido como de un fuerte rugido. Son las voces de miles de aficionados que llenan el estadio. Lo trágico es que este jugador estaba corriendo en sentido contrario. Cuando él recogió la bola, se confundió en cuanto a su propia ubicación y comenzó a correr en dirección opuesta a la que debía correr. Corrió 67 yardas. El equipo contrario ni siquiera trató de detenerlo. Les estaba haciendo un favor. Finalmente, uno de sus propios compañeros logró alcanzarlo y derribarlo, faltando solo una yarda para que anotara contra su propio equipo. Pregunto, ¿puede imaginarse cómo se habrá sentido ese jugador? ¿Puede imaginarse la humillación y la vergüenza que habrá sentido cuando fue a sentarse en la banca con sus otros compañeros? Bueno, el rey Salomón tuvo una experiencia parecida. El balón de la vida le había sido encomendado en sus manos y, confundido, comenzó a correr hacia la meta equivocada. Y Satanás no hacía ninguna interferencia. No había necesidad. Sabe que muchos de nosotros somos así. Muchos estamos confundidos y perplejos y no sabemos de qué se trata la vida. El libro de Eclesiastés es el diario personal del rey Salomón. Este rey lo tuvo todo, quiero decir, estamos hablando de un hombre que lo tuvo todo, literalmente. Poder, popularidad, prestigio, prosperidad, placeres. Tuvo todo lo que su corazón deseó. Y sin embargo, él fue un desastre. Aprendió cómo vivir bien, pero no cómo tener vida. Respiraba para vivir, pero se estaba muriendo al mismo tiempo. Y lo que tenemos aquí en este libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, es el registro de algunas de las perplejidades que tuvo y de los errores que cometió. Alguien dijo, debemos aprender de los errores de los demás, porque no tenemos tiempo suficiente para cometerlos nosotros mismos. Vamos a ver tres cosas básicas en este libro, que tiene 12 capítulos, a los cuales haré referencia en el transcurso del mensaje. Y deseo que usted aprenda acerca de la vida que necesitamos vivir, la vida que Dios quiere que vivamos, el estilo de vida que debemos tener en estos últimos días. Primero, el complejo misterio de la vida. Otra vez veamos Eclesiastés 1, versos 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué él repite vanidad de vanidades? Por énfasis. Cuando la Biblia quiere que sepamos cuán santo era el lugar en el tabernáculo, ¿cómo lo llama? El lugar santísimo, que equivale a decir el lugar más santo del lugar santo. Cuando nuestro Señor quiere enfatizar algo, ¿qué es lo que dice? De cierto les digo. Cuando nosotros hablamos de la majestad de Jesús, decimos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Salomón está diciendo es, esto es tamaño real. Esto es vanidad de vanidades. Yo no puedo entender la vida. La vida es un rompecabezas, es un misterio, y cada persona pensante sabe eso. Y quiero decirle que si usted piensa que ha resuelto el problema de la vida, está completamente equivocado. A algunos estudiantes les pidieron que dieran una definición de la vida. Estas son algunas de las respuestas que ganaron una mención honorífica. La vida es una sentencia de prisión que recibimos por el crimen de haber nacido. La vida es una enfermedad que solo se cura con la muerte. Eso suena muy cínico, ¿no le parece? Temo que muchos estudiantes piensan así. Pero la vida es vacía y vana, aparte de Dios. Pero quiere que le revele un secreto. Dios la diseñó así. Él no quiere que la vida tenga ningún sentido para usted. Y lo que le estoy diciendo le puede asustar o sorprender, pero Dios, en su infinita sabiduría, hizo de la vida un misterio. Anote Romanos 8, los versos del 20 al 23, que respaldan lo que le voy a decir. Porque la creación, y esto incluye a los seres humanos, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Esto quiere decir que nosotros no escogimos, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En otras palabras, Dios lo hizo todo confuso. Dios hizo la creación y dijo, ahí está. Pero ustedes no van a ser capaces de entenderla. Dios lo hizo así, no porque no nos ame, sino porque nos ama. Y Dios sabe que si usted y yo, con toda nuestra sabiduría, ingeniosidad y sagacidad, pudiéramos entender la vida, nunca nos acercaríamos a Él. Nunca lo haríamos si pudiéramos encontrar significado a la vida, aparte de Él. Y así esta vanidad, esta confusión, este misterio, es una herramienta que Dios usa para que nos acerquemos a Él. Esta palabra, vanidad, aparece con monótona frecuencia unas 30 veces en el libro de Eclesiastés. ¿Y qué es lo que Salomón dice? Dice que la vida sin Dios es como un camino que no va a ninguna parte. Y ni usted ni yo nunca, nunca, nunca vamos a poder entenderla. Y sin embargo, el hombre tiene un deseo, quiere conocer, quiere saber el más profundo significado de la vida. Veamos ahora Eclesiastés 3, los versos 10 y 11. Yo he visto el trabajo de Dios, que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora note la siguiente frase. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nadie lo puede entender. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso algo en el corazón del hombre que no lo puso en el corazón de ninguna otra criatura. Dios nos ha dado el deseo de ver la vida desde una perspectiva eterna, porque nada parece tener sentido aquí en la tierra. Una vez mi esposa y yo fuimos de vacaciones a una isla en las Bahamas, y yo, encantado, ella no tanto. No había restaurantes en esa isla. Tal vez por eso a mí me gustó el lugar y a mi esposa no, pero pasamos un tiempo agradable. Nos hospedamos en una pequeña cabaña sin aire acondicionado. No había carros en la isla. Lo único que teníamos era un pequeño bote con motor fuera de borda para ir de un lugar a otro, rodeando la playa de la isla. ¡Qué playa más hermosa! Y por las noches nos quedábamos afuera, sentados en el muelle, mirando las estrellas. ¿Y qué es lo que hacíamos para entretenernos? Habíamos llevado un rompecabezas que tenía miles de piezas, y era el retrato de la cabeza de un cerdo, o marrano, o puerco, o como usted quiera llamarlo. Ahora, ¿puede imaginarse el gozo de poner la última pieza de ese rompecabezas? Pero ahora quiero que se imagine un rompecabezas al cual le faltan varias piezas para completarlo. O un rompecabezas que tiene piezas de otro rompecabezas. Bueno, así mismo es la vida. Y Dios la hizo así. La vida es muy confusa, y usted va a descubrir que algunas veces, cuando piensa que ha descifrado el misterio de la vida, porque todo marcha de maravilla, Dios tiene una manera de poner lo bueno y lo malo junto. ¿Ha notado eso? Veamos el capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien. ¿Disfruta usted de prosperidad ahora? Pues me alegro por usted, regocíjese. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué significa esto? Que usted no lo puede entender. Dios toma los tiempos buenos y Dios toma los tiempos malos. Hoy todo parece estar bien y usted dice, tengo una gran filosofía de la vida. Lo tengo todo bajo control, todo tiene sentido ahora en la vida, y de pronto la adversidad llega. Recuerdo que cuando fui pastor en Merritt Island, en la Florida, había una señora que vivía en una casa móvil a una cuadra de distancia de la iglesia, y cuando pasó un huracán, esa casita quedó totalmente devastada. En esa casita, la señora, que no tenía hijos, sí tenía un pequeño lorito. Era su mascota, y ella lo quería mucho. Y con el huracán, el lorito desapareció. Ella quedó completamente acongojada, más por la pérdida de su lorito que por la pérdida de su casa móvil. Dos o tres días más tarde, alguien vio a un lorito en un árbol. Le ofreció una galletita, el lorito bajó, y después de algunas circunstancias fortuitas, encontraron a la señora dueña del lorito y se lo entregaron. Una historia milagrosa. Entonces, ¿sabe lo que sucedió unos días después? El gato de los vecinos de la señora se comió al lorito. Verídico. ¿Lo ve? Después del milagro de haber hallado al lorito y haber encontrado a su dueña, termina el pobre pájaro sin pena ni gloria en la barriga de un gato. ¿Tiene eso explicación? Bueno, de eso está hablando Salomón. Los chinos cuentan una historia de un hombre que tenía un caballo pura sangre. Y el caballo se escapó del establo y dijeron, ¡oh, qué pena! Pero el caballo se encontró con otros caballos y los guió a todos hasta el corral de su amo, y todos dijeron, ¡oh, esto es maravilloso, miren! Y entonces el hijo del hombre trató de domar uno de esos caballos, y en el intento se rompió una pierna, y ellos dijeron, ¡oh, qué mala pata! Pero entonces se desató una guerra, y debido a su pierna rota, el muchacho no tuvo que ir a la guerra, y ellos dijeron, ¡oh, eso está bien! Mi amigo, así es la vida. Dios toma lo bueno, Dios toma lo malo y los pone frente a frente, y parece que todo sucede al mismo tiempo. Si usted está teniendo un buen tiempo ahora, le puedo asegurar que también tiene un problema. Si tiene un problema ahora mismo, también está teniendo bendiciones. No es como que tenemos 50 kilómetros de buena carretera y luego 50 kilómetros de mala carretera. Es más bien como la vía férrea. Un riel bueno en un lado y un riel malo en el otro lado. Así es la vida. Y Salomón dice, usted no lo puede entender. Él trató de hacerlo y preguntó, ¿en dónde está la respuesta? Y descubrió que la respuesta no estaba en la naturaleza. Mire el capítulo 1, los versos del 1 al 7. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. ¿Sabe lo que sucede hoy? Nacimientos y funerales. Hay todo un ejército de bebés naciendo ahora mismo. Miles de funerales se realizan en el mundo ahora mismo. Hay gozo por el nacimiento de los bebés. Hay dolor y lágrimas frente a la muerte. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Se supone que el hombre tiene dominio sobre la tierra. Sin embargo, la tierra permanece y es el hombre quien se va. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Cae la lluvia, se convierte en riachuelos, luego en ríos que desembocan en el océano. El sol evapora el agua, ese vapor sube hasta las nubes y vuelve a caer como lluvia que se convierte en riachuelos, luego en ríos que desembocan en el mar. Ciclo que se repite ad infinitum. ¿Qué está diciendo el predicador? Que la naturaleza no nos dice nada acerca del significado de la vida. La respuesta no está en la naturaleza. Vea lo que dice el verso 8. Todas las cosas son fatigosas, más que lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En la actualidad vivimos en una generación que prueba eso. Ya tenemos más de 500 canales de televisión a nuestras órdenes, con el control remoto, pero no estamos satisfechos. El oído no se cansa de oír. Usted ve a los jóvenes con sus audífonos como si fueran parte integral de su cabeza. Si hasta parece que los tienen pegados a sus oídos. No, la respuesta no está en la naturaleza. La respuesta tampoco está en la historia. Veamos los versos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Usted me dirá, un momento, pastor, hay muchas cosas nuevas debajo del sol. Tenemos marcapasos y teléfonos celulares y computadoras personales y cirugía láser y mil cosas más que son nuevas. Mi amigo, los siete pecados mortales siguen siendo mortales. Todavía tenemos guerras y dolor y avaricia e inmoralidad y deshonestidad e infelicidad. Quiero decir las cosas externas, cambiando las cosas internas. Tengo en mi casa uno de esos aparatos, una pista sin fin en donde uno controla la velocidad a que uno quiere caminar. Y me gusta mirar las noticias mientras estoy caminando. Y veo todas las cosas increíbles que están pasando en el mundo mientras yo estoy aquí, camine y camine y camina sin ir a ningún lado. Y cuando me bajo de la máquina, estoy en el mismo lugar en donde empecé. Así es el camino de la vida. No hay nada nuevo debajo del sol. La respuesta no está en la naturaleza, la respuesta no está en la historia, la respuesta no está en la ciencia. Usted me dirá, pastor, si la respuesta no está en la naturaleza, ni en la historia, ni en la ciencia, ¿en dónde podemos encontrarla? Buena pregunta. Y la respuesta es extremadamente sencilla. En Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesucristo no es su Salvador y Señor, su vida, mi vida, no es más que vanidad de vanidades. Quisiera recibir a Cristo en su vida ahora mismo. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, soy pecador y necesito tu perdón. Necesito tu misericordia. Sé que pusiste tu propia vida y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir por ti. Por eso este momento, con sincera fe, vengo a pedirte que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida y comiences a manifestar en ella los divinos propósitos de tu voluntad. En tu santo nombre lo pido. Amén.